Importante la actividad del BMX este fin de semana, donde se daban competencias internacionales con presencia de pilotos riojanos y también el inicio de un nuevo petit torneo en la pista del polideportivo Carlos Saúl Menem aquí en La Rioja. Hay que decir que en la ciudad de Quito, Ecuador, allí se daban lo que fue el campeonato panamericano de BMX, como también así el campeonato sudamericano. Hasta allí llegaban cuatro pilotos riojanos integrando la delegación de Argentina. Entonces, los pilotos que estuvieron presentes fueron Matías Montenegro, Matías Brizuela y los hermanos Joaquín y Facundo Ríos. Poca participación de Argentina, pero importante lo que han hecho nuestros pilotos allí en Ecuador. No iniciábamos de la mejor manera lo que era la actividad allí en Ecuador, debido a que Matías Montenegro se quedaba fuera de las competencias internacionales por una lesión que sufría en una de sus manos en jornadas de práctica antes del inicio de las competencias oficiales, perdiéndose la Argentina el único piloto junior que llevaba hacia Ecuador. Pero se daban triunfos más que importantes, debido a que Argentina conseguía tres campeonatos panamericanos, así se dice, y el subcampeonato por equipos. Hay que decir de que la actividad iniciaba el día viernes con el torneo sudamericano de BMX, donde Matías Jesús Brizuela lograba el campeonato en la categoría de 10 años, donde también otro de los riojanos allí, Facundo Ríos, era tercero. ¿Qué ocurría con el otro piloto riojano que quedaba en competencia, como lo es Joaquín Ríos? Allí el piloto de La Rioja lograba lo que fue el segundo puesto del campeonato sudamericano. La performance del resto de los chicos de Argentino fue muy buena, debido a que el piloto santiagueño Stefano Finis se consagraba campeón en 8 años en lo que fue el sudamericano, donde Francesca Cingolani se llevaba el segundo puesto en damas hasta 7 años, y el santiagueño Hernán Santillán se ubicaba en el segundo lugar en 15 años. Estábamos a pleno nosotros con la deportiva, siguiendo toda la actividad a través de internet, debido a que nos interesaba cómo les iba a los pilotos riojanos, también a los pilotos de Argentina, ¿no? Y fundamentalmente estar informando de todo lo que ocurría a nivel continental. Ya el día sábado, por los panamericanos, la Argentina nuevamente ponía en pista a 10 pilotos que eran protagonistas, como lo habían sido la jornada del viernes, y nuevamente el piloto riojano Matías Jesús Brizuela, con total autoridad, se llevaba el campeonato panamericano. Allí el piloto de La Rioja, donde el segundo lugar era ocupado por otro riojano, por Facundo Ríos. Entonces, festejado triunfo y su campeonato de los pilotos riojanos, en tanto que Joaquín Ríos se ubicaba en la tercera posición en la categoría de 12 años. Por este mismo campeonato, por el panamericano, el santiagueño Stefano Finis nuevamente se consagraba campeón, llevaba lo más alto del podio a la bandera argentina allí en su categoría de 8 años. También hubo una medalla de oro para lo que es Francesca Cingolani, la piloto de Córdoba de tan solo 7 años, que ganaba el campeonato panamericano en su categoría, y el santiagueño Hernán Santillán nuevamente era segundo, pero esta vez por la categoría cruceros. Esto ha ocurrido en Ecuador, realmente importante participación de Argentina. Importante por los logros que trajeron nuestros pilotos, pero realmente una delegación de muy pocos bikers llevó a Argentina simplemente 11 pilotos. Bueno, sabemos de que Montenegro no fue de la partida, entonces simplemente quedaron 10 pilotos para defender los colores de nuestro país. Pero vaya la felicitación desde la deportiva para todos los chicos de Argentina, y fundamentalmente especialmente para los pilotos de La Rioja, que vamos a estar invitándolos en los próximos días a que lleguen a nuestro estudio de Radio Nacional para que nos cuenten la experiencia de haber vivido estos dos certámenes, el Campeonato Sudamericano y el Campeonato Panamericano. En instantes desarrollamos con voces de los protagonistas, incluido allí todo lo que tuvo que ver con el tercer petit torneo del año en la pista del Polideportivo Carlos Saúl Menem.